Buen día a los Pablos y buen día a toda la audiencia. Buen día, Daniel. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien, gracias a Dios, bien, contento, nos empezamos la semana bien, ganó River, en fin, la verdad, lloviendo la pampa, ¿qué más podemos pedir? Ah, ¿te gustó lo de la lluvia? Las dos cosas, sí, ¿cómo? Sí, sí. Buena victoria de River, che, 3-0 Independiente, bien, bien ahí. Sí, bien, claro. buen partido hizo River, la verdad. Bueno. Y con un rival que venía creciendo, qué sé yo, o sea, Independiente venía. Así que bien. Y además de todo eso, pasó que Macri y Pato Bullrich blanquearon el arreglo con Milei, Daniel. ¿Cómo te, cómo te sentó? También. No, digamos, vuelvo a repetir lo que vengo diciendo, son actitudes personales que han tomado. Bueno, vos sabés que en la vida y en la política, más que nada, todo tiene derecho a tomar actitudes en lo personal, lo cual uno puede coincidir o no. Pero bueno, nosotros tenemos una postura muy firme, muy clara, en lo cual creemos de que nuestro proyecto de gestión fue plebiscitado, digamos, hace muy pocos días. El electorado evidentemente no lo tomó y nos eligió para que seamos oposición a partir del 10 de diciembre. Esto está más que claro, digamos, ¿no? Quedamos en algo inesperado, que era fuera del balotal. Hace dos años atrás pensábamos todos de que, bueno, ya éramos gobierno, hasta que podíamos ganar en primera vuelta y quedamos afuera. Pero vuelvo a repetir, el rol en que nos puso la sociedad hoy es el rol de opositor a partir del 10 de diciembre, y eso es lo que tenemos que respetar. Después lo que tomen cada dirigente en particular o en lo personal, bueno, es problema de él. Y en esto de cada dirigente en particular, ¿vos qué vas a hacer el 19 de nosotros, noviembre? Vuelvo a repetir, nosotros ya tomamos una decisión orgánica, pero aparte yo estoy totalmente de acuerdo, nunca lo dudé, de que el radicalismo orgánicamente debía tomar esa decisión, es decir, mantenerse presidente de lo que es la elección que se viene, porque no estamos de acuerdo con ninguno de los dos actores, digamos, esto está claro, lo hemos venido diciendo no de ahora, de siempre. Entonces, digo, tenemos que actuar en consecuencia. Ayer tuvimos una reunión en Interbloque de senadores, lo cual llegamos a la misma conclusión. O sea, nosotros tenemos que seguir trabajando y bueno, y siendo oposición, el rol de que nos dio la gente, ¿no? Y el partido hoy en día, porque se tejen muchas cuestiones con esto, nosotros seríamos pedantes si creemos que podemos direccionar votos. Es decir, el ciudadano tiene que ser libre y es libre de votar a quien quiera. Por lo tanto, cuando uno le piden definiciones orgánicas o definiciones como dirigente político, lo puede hacer a título personal, pero digo, yo no puedo tomar una decisión para cualquier lado, ¿no? Pensando de que voy a direccionar los votos que me votaron a mí hacia otros candidatos, digo, esto es imposible, ya quedó demostrado. Vos fijate las cosas que pasaron. En nuestro caso, bueno, trabajábamos con la fórmula Larreta Morales en la interna y perdimos, es decir, la dirigencia, yo no pude direccionar los votos, y pasó un hecho que no podemos dejar de ver, que es en Jujuy, Gerardo Morales pierde los dos senadores, es decir, y muchas veces se hacen juraciones de que el radicalismo trabajó o no trabajó. ¿A usted le parece que Morales quería perder a los dos senadores? No, trabajó para no perderlo, pero la gente fue para otro lado. Entonces digo, hoy por hoy la sociedad reacciona, y bienvenida sea, ¿no? Reacciona a conciencia y como le parece, ¿no? ¿Y coincidís en ese panorama con Gerardo Morales, ya que lo mencionás, en el sentido de que Milei es un peligro para la patria? Yo no, a mí no hay nada que me una a Milei, digamos, ¿no? Más que nada, no solo en el personaje, que también hay mucho tela para cortar, esto de que, bueno, si es equilibrado o desequilibrado, no lo es, o con quién vive, no vive, no. Pero a mí lo que no me ata nada con Milei, son las ideas que tiene, digamos, ¿no? O sea, yo tengo claro de que es un, para mí es un menemismo profundizado todas las ideas que tiene. Yo soy radical, en lo cual siempre aclaro y lo sintetizo en que yo quiero un Estado presente pero eficiente, que es muy distinto a la a muchas de las cuestiones que plantea en este caso Milei. Por lo tanto, digo, no, a mí no, en lo personal y lo ideológico no me une nada. Con las ideas, más que nada, ¿no? Daniel, ¿qué pasa con Juntos por el Cambio? Digo, a nivel nacional, bueno, han dicho que, bueno, Macri y Bullrich ya no pertenecen más a ese espacio. Bueno, tienen el problema ahí interno en el PRO, sobre todo. Y acá en la provincia de La Pampa, la decisión que ha tomado Martín Arduin, de que se ha cortado solo y ha dicho que va a apoyar a Milei. ¿Está previsto sí. un encuentro de la mesa de Juntos por el Cambio? Sigo insistiendo, son decisiones personales de dirigentes de los partidos políticos Juntos por el Cambio. Tal vez algún radical haga lo mismo, tal vez alguno del PRO haga lo mismo, pero más son decisiones personales. Orgánicamente, nuestro partido ya se expresó, bueno, y Juntos por el Cambio tendrá, en el momento que crea conveniente, tendrá sus reuniones a ver cómo seguimos, pero hoy por hoy, te voy a repetir, es sin duda y ya está totalmente saldado de que la fuerza de que va a ser la oposición del 10 de diciembre en adelante. Claro, y bueno, se van a sentar en la misma mesa, digo, con Arduin, que es todo lo que estás diciendo, que bueno, que Milei es un límite para vos. Pero seguimos, seguimos lo mismo, digo, es una coyuntura muy particular, muy especial, entonces respetable que algún dirigente piense lo contrario de lo que pienso yo, lo que piensen o lo que pensemos, ¿no? Yo lo respeto, digo, o sea, cada uno puede tomar una opción en forma particular, pero lo que vale son las expresiones institucionales acá. Nosotros ya nos hemos expresado, bueno, el PRO calculo que lo hará en su momento, no lo hará, no sé cómo terminará la situación. Y pero Daniel, acá lo volviendo, que importa es lo orgánico. Exacto, lo orgánico, lo institucional. El Encuentro Nacional del Radicalismo fue durísimo con la actitud de Bullrich, de Macri, de quienes de manera inconsulta, sin avisos, sin conversar, hicieron lo que hicieron. Lo mismo pasó en La Pampa, es decir, Arduin anunció su decisión de apoyar a Milei con estos términos, incluso antes de la conferencia de Patricia Bullrich, ya obviamente sabiendo. Más vale que está en su derecho, eso no hay ni que aclararlo eso, pero digo, ¿esto no implica para el radicalismo una tomada de pelo por parte del PRO? No, para nada. Sí, simplemente la actitud de una persona, digamos, no del PRO. No, yo no escuché al PRO institucionalmente expresarse o decirlo, en este caso, claro, ir en consonancia con lo que determina un dirigente. Entonces digo, no, son expresiones individuales que no hacen al conjunto, a la discusión general. Bueno, ¿y quién crees que gane el sábado 4? Ah, esa es buena. No. El 4 de noviembre. El 4 de noviembre. ¿Quién querés que gane? La otra final. La otra final que se juega en noviembre. Vos no estás en ninguna. Es que yo también estoy afuera. Estamos fuera, Daniel, de esa. No estamos lejos. Quedamos en octavos. Y no quiero entrar en esa de que como argentino. Ah, que un equipo argentino. No, más vale. ¿Qué decir? Claro, no. Que gane, como decía un amigo, que gane el más mejor. Sí, seguramente, dale. Che, no sé si quedó algo, Daniel, que nos quieras comentar, decir. No, si no, muchísimas gracias. No, agradecerle siempre la predisposición que tienen y bueno, y veremos. Espero que pase lo mejor para todos, ¿no? Bueno. Así que un saludo grande para usted y para la audiencia. Bueno.